Pues amigos y amigas, niños y niñas, comiqueros todos unidos, llega el Planeta Duna una semana más, justo en este preciso instante con la Duna de Almería, Asociación de Dibujantes y Creadores del Cómic, de todo el cómic y su actualidad, además del entorno a todo color. Hoy además empezando una fusión con el mundo del cine, la otra cara del cine, la toma 21, con lo cual sería Planeta 21. Javi Sánchez, hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien acompañado. Y Raúl Moreno. Hola, muy buenas tardes a todos. 7 del Planeta Duna. Está ya también por aquí. Juanma Beltrán no ha podido estar por motivos. La próxima semana ya le he puesto de la falta. La próxima se incorpora como es habitual. Luego llegará Fran Carmona, Play Comic. Luego vamos a recordar también a nuestra querida Ruth desde Barcelona, Cía Perfecta. Y Santiago Girón con la historia del cómic. El concursito. Y Sebastián que entra con la bandeja enseguida. Pero antes están los compis de la Toma 21 por aquí. Moisés Belmonte. Hola, Moisés. Hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo te sientes aquí? Bien, me siento que como estoy en otro planeta, ¿no? Otro planeta, claro. Totalmente. Lo veo todo como de dibujos animados. Otra dimensión, sí. Pedro Requena, hola Pedro. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. No buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual. Lo mismo, no te preocupes, no te preocupes. Y al otro lado del charco hemos conectado hoy, esta semana nos va a salir por un pico el tema, con Jesús Ibáñez. Hola Jesús. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues encantado de que me llames a esta hora. Ahora ya sí me gustas bien. Más, porque si me llama de madrugada y me pillas un poco fastidiado. Ahora mola. Y de verles las caras a ellos, que no los conocía. Sí, ¿no? Sí. ¿Y el tiempo cómo está por ahí? Bien, ¿no? Pues mira, casualmente el tiempo está igual que en Huarca. Igual, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Sí. Sea la hora que sea, al final, pues la misma temperatura. Hay un tema, una base, digamos que es la última entrega de Spider-Man, ¿vale? Es la excusa que hemos elegido esta semana para fusionar ambos mundos, el Planeta Duna y la Toma 21. Sí, efectivamente. De hecho, hay que recordar que mañana se siente. Correcto, mañana jueves, la Toma 21 devuelve en visita tanto Javi Sánchez como Raúl Moreno. Sí, sí, irme a mi casa al final, quedarme aquí, porque bueno. En un ratito. Bueno, pues venga, Sebastián pasa ya con la bandeja y la bebida oficial del planeta, que es Mirinda, hoy con un poquito de Shiveca también, que estamos queriendo esta temporada bastante. Así que reparte para Javi la Negra, la de azafrán para Raúl. ¿Qué sabores queréis vosotros, niños, de Mirinda? ¿Cuál de Mirinda. Yo... Tenemos de Gochumbo. ¿Te pongo una de Gochumbo? De Guaylaba. Venga, pues esa para... Y Pedro y Gochumbo, y tú, Jesús, lo siento. Yo me voy a quedar con las ganas. Yo miraré cómo lo veis. Pues entramos directamente con la actualidad más dunera. Sí, entramos con la actualidad, y además, como nos gusta a nosotros, pues que si tenemos una noticia triste hace poco... Ahora tenemos noticia alegre. Hombre, menos mal. Y alegre por dos razones, porque es una revista española que vuelve y porque una revista que nos gusta a nosotros de cosas, guarrilla. Sí, ¿no? Golfillas. Guarreridas sí, españolas. Y es que vuelve Kiss Comics, que muchos recordarán porque es la revista de historietas eróticas por excelencia, que cerró sus páginas casi hace un año, tras casi dos décadas de andadura. Y bueno, ¿de anda pues, qué? De andadura. Ahí lo fino, Antonio. Por favor, que estoy inspirado hoy. Bueno, pues todos sabemos que por culpa de, bueno, de los nuevos hábitos de consumo, la crisis del kiosco y otras razones prosaicas, que tampoco vamos aquí a enumerar, pues la revista pues decidió cerrar y fue el final de su etapa, pero nunca significó que las nóminas de autores de talento que recorrieron sus páginas hubieran entregado el arma. Tras una temporada de reposo y balneario, Kiss Comics vuelve y lo hace con ganas de fiesta, vestido de gala y ampliando su formato al álbum de lujo, en una colección trimestral que pretende reunir a los mejores dibujantes nacionales e internacionales que han incurrido en el género. Es decir, del formato revista que hemos visto muchas veces, ¿no? Con bastante calidad, ahora pasa, como yo creo que un poco, a buscar el consumidor un poco con más posible, y aparte de eso, que realmente... público adulto, como siempre, ha buscado la revista, ¿no? Adulto, pero con posibilidades económicas, vamos. Sí, sí, porque además si se edita en formato de lujo... Con nómina, ¿no? Por lo menos. Sí. Vale. El primer álbum que van a editar es un trabajo de Attilio Cambedotti, que es conocido de las páginas como El Víbora o de Kiss Comics, en su anterior etapa, que inaugura la colección con la historieta erótica titulada Cuatro Amigas. Un álbum donde queda patente todo el talento de este argentino afincado en Barcelona para dibujar las escenas de sexo más sensuales y efectivas que se recuerdan. Para el que no recuerde o no sepa un poco de qué va la historia, pues habla de la aventura de Elena, Anita, Marité y Sibila. ¿Qué recuerdos aquellos? Cuatro pibones, a cual más cañero, especialistas en salir de un lío para meterse en otro. Cuatro chavalas ardientes, sensibles, lanzadas y resueltas que sufren por celos, por chantaje masculino y porque a menudo pues son incapaces de domar su propio deseo. Por separado, cada una es cada cual, pero juntas conforman el cuarteto más morboso y excitante. Dicen que ha dado nunca el cómic para adultos. Bueno, ¿estás de acuerdo? No, tampoco, no sé yo, ¿eh? Aventura, ¿verdad? Ahí está Clara de Noche, que también de pequeña. Hombre, sí. Yo soy más de Clara de Noche. ¿Sí? Y nada, pues estará en la librería el próximo 20 de julio. Y la semana que viene ya. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, quien quiera seguir la noticia y la nueva andadura de Kiss Comics, puede hacerlo en su blog, que es kisscomics.blogspot.com.es. La dirección la pondrá Juanma en el podcast, o sea que no... Perfecto, pues ese es el primer apunte que nos ha aproximado Javi Sánchez, muy sensual. Como siempre. Me dice siempre, con una voz muy, muy así como aterciopelada. Me dice Josío que bajes el micro porque se te escuchan los pensamientos también por lo bajini, ¿vale? Bueno, voy a bajar un pico, te paso. Ahora. Raúl, siguiente noticia. Y la siguiente noticia, también una buena noticia, es el nacimiento de una nueva editorial. Estamos de enhorabuena porque nace una nueva propuesta editorial, se llama Calada Comics, y parece que detrás de ella se encuentra Sergio Obleda, autor de sobra conocido por El baile del vampiro, que es una de las mejores colecciones de la extinta línea Laberinto, y sus posteriores trabajos para el mercado europeo, Dolls Killer o The Wednesday Conspiracy. ¿Eh? Ahora se embarca en labores de editor con un lanzamiento en marcha a la adaptación de la serie Malviviendo, que seguro que os suena mucho porque hace un tiempo se convirtió en un fenómeno online, lo cual hizo que el canal TNT lo incluyera en su programación. Ahora pasa al mundo del cómic de la mano de su guionista, David Sainz, y el polifacético e inagotable José Fonollosa, Miau y los muertos revivientes. Uh-huh. Perfecto, pues oye, vamos a celebrarlo de esta nueva editorial, ¿os parece? Sí, sí. ¡Viva el vino! Celebrado, ¡viva! El tema. ¿Qué os parece la actualidad, los chicos de la Toma 21? A mí me pareció muy arriesgado. Sí. Abrir un... emprender otra editorial de cómics, ¿no? Tú no lo habrías hecho. Hombre, en los tiempos que estamos, donde los kioscos caen como fichas de dominó. Pues tiene su mérito, ¿no? Yo lo admiro, pero pues creo que son tiempos difíciles y hay que ser muy valiente y muy para emprender. Seguramente estarán seguros de que el producto, obviamente, será de calidad. Hombre, un tipo como Sergio Obleda, de los mejores que hay en España, uh-huh, y siempre arriesgado. De lo que pasa es que sí es verdad que sé que si vives de esto tienes que arriesgarte más tarde o más temprano. Y luego yo siempre he sido más de víbora que de... Sí, más de... más de la escuna, más no lo traigo. Sí, sí. Cada uno con sobre... Te la he relajado. Ya. Siempre ya. He sido más de víbora. Sí, sí. Luego comentas si te acuerdas a Frank Carmona y ya te dirás. Ya verás tú. La definición, ¿vale? Para este tipo de lectores. Bueno, Raúl Moreno, dale. Voy. Ahí está, con el GON, que abre nuestro paseo por las novedades Moviola dentro de Moviola Comics, en la calle Minas de Gádor número 5, en la capital. Nuestro ciberinformador Gabriel Neveras, conocido también como Gabo Nebo en los pasillos, nos aporta todas y cada una de las novedades, que son tres cada semana. Hoy los compis de la Toma 21 van a preguntarle por las novedades, empezando por... A ver, por Vampirella, Corona de Gusanos, de Eric Trautmann, de Warner Race, Walter Giovanni, 15 euros, Pony Comics, rústica con solapas, color, 168 páginas, cambio. Antes voy a saludar a Gabo, perdóname, porque es que se activa cuando lo saludo y se me ha pasado a saludarle por la emoción. No me digas que hola, Gabo, para... ¿cómo estás, majo? Hola, majos, ¿qué tal? Muy bien. Desde Moviola Comics, sí. Con aire fresquito. Las traigo saltando, oiga. Cambio. Pues ahora cambio, el cambio de Moisés para ti, ¿vale? Con la primera novedad, Gabo. Pues... bien, la primera de la semana. Vampirella, el mítico personaje creado por Forrest J. Kerman, desarrollado por Archie Goodwin, y llevado a la mayor cima artística por Frank Zaccetta, y el español José González, regresa con una nueva serie, que reinicia al personaje desde cero. Las nuevas historias como el dibujo, quedan lejos de la serie original, eso sí, se respetan las vestimentas exhibicionistas de Vampirella. Aquellos cómics en blanco y negro, que servían como vehículo para un lector adulto, de historias tocadas por el terror explícito, y el erotismo light, dan paso a relatos más acordes con el lector juvenil, de ahora, menos exigente y más conservador. Pero el argumento se mantiene, Vampirella deberá salvar a la humanidad, en su lucha sin cuartel contra Drácula, su eterno enemigo. Bueno, a mí me gusta. Cambio. A mí también, la verdad es que me está molando esta primera, la verdad. Me ha molado bastante. Igual me la pido, ¿eh? Luego vamos a elegir. Harás bien. Segunda novedad. Sí, El maravilloso mundo de Oz. Eric Shanowell, Scotty Jones. 15 euros, Panini Comics, cartoné, color, 208 páginas, cambio. Perfecto. La gran sorpresa de la temporada pasada, dentro de Marvel, la dieron Shanowell y Young, elaborando un cómic para la colección Clásicos Ilustrados Marvel, que se convirtió en la obra más premiada y aclamada, por la crítica. Dos palabras, podían definir la adaptación de El Mago de Oz, de estos autores. Obra maestra. De forma que, no es de extrañar que Marvel les encargara la continuación de la obra de L. Frank Baum, El maravilloso mundo de Oz, obra que mantiene el mismo pulso narrativo, calidad de guión, y de dibujo, de su predecesora. Un cómic de obligada compra, inmensamente recomendado, para aquellos niños que se inician en el mundo del cómic y la literatura, una obra maestra, que eleva al cómic a la altura de arte. En este volumen, seguimos las aventuras de Tip y Cabeza de Calabaza, en su viaje hacia la ciudad Esmeralda, para pedir ayuda a su gobernante el espantapájaros. Tampoco está nada mal. Cambio. Pues no, pero yo me sigo quedando con la primera. Ya me he cuadriculado, pero yo me quedo con la primera, cabo, si no te importa. Y la tercera debe ser para Pedro Requena. Y la última es Serpiente y Escalera, de Alan Moore y Eddie Campbell. Cuesta 12 euros, cartoné en blanco y negro y tiene 64 páginas. Cambio. Fenomenal. El dúo creativo Moore y Campbell vuelven a reunirse una vez más para contarnos la historia de la Tierra y el Universo, simbolizada en la escalera y la serpiente, referencia a un juego hindú, que simboliza el recorrido moral a lo largo de toda una vida, hasta alcanzar el cielo. La escalera representa nuestras virtudes, mientras que la serpiente nuestra maldad, que nos obliga a reencarnarnos una y otra vez, en formas de vida inferiores. Obras más cercana al estilo narrativo del Amnio Natal, que al de From Hell, títulos de ambos autores, la combinación de ilustración, cómic, literatura, fotografía o surrealismo, divide a la crítica, que van desde aquellos que la consideran una gran obra, a los que la denominan como tomadura de pelo. Lo que sí está claro, es que es inclasificable, y será el lector, quien tenga la última palabra. Pues eso, mozos, tenéis la palabra para elegir. Cambio. Pues venga, yo me quedo con la tercera, al final. Yo también. Salto la sorpresa. La última, me ha volado mucho. Yo también. Serpientes y escaleras, Javi también, Raúl. Yo me quedo con la duna número 13, especial multiverso. Multiverso. Perfecto. Y Moisés, tú por ejemplo. Yo lo mismo que. Yo lo, siempre con la duna. Siempre con la duna. ¿No? Siempre corporativo. La duna en el corazón a tope. Ole ahí, sí. Ole ahí, ole ahí. Pedro. La duna. También. También. Hombre, claro. ¿Y Jesús? Yo la duna y cuando me lo acabe el del Mago de Oz, que tiene una pinta tremenda. La verdad que esta semana hemos tenido novedades. Igual que otra vez traemos cosas del Ennable, esta semana... Esta semana sí está bien. Gran nivel, si se le ocurre lo de Moviola. Sí, sí, gran nivel. Sí. Pues como estas tres, hay un montonazo en Moviola Comics. Ahí en la calle Minas de Gádor número 5, en el barrio San Luis. O sea, que vas dando un paseo, ¿sabes? Y es una maravilla. Eso sí, cuando ya el sol baje un poquito... Pues entras, preguntas, está Gabo a mano derecha, por cierto, lo saludas a él amablemente y ya pues todo el mundo del cómic, las dudas allí, en Moviola Comics, insisto. Bueno saberlo. El paraíso del cómic. Querido Gabo, un enorme placer como siempre, la próxima semana mucho más. Vale, la próxima semana nos seguimos oliendo, desde el paraíso del cómic en Almería Moviola Comics, un ciberplacer, cambio y cierro. Adiós. Hasta luego, Gabo. Bueno, es la sección Guadiana la que vuelve, que se está pirando mucha gente últimamente, Javi, ¿eh? Pues la verdad que sí. Y la miedo ya, ¿eh? Sí, antes lo teníamos bastante de menos. Siempre decimos que no es que ahora se muera más gente, sino que ahora se hace más eco de los artistas que mueren, también cosa que también es bueno. O sea, es malo traer un negro cómic, pero por otro lado también es bueno porque realmente hacen eco de que esta gente antes pasaba en el olvido, tanto su vida como su muerte. Sí, ¿vale? Sí, sí. Pero... En este caso además es muy triste porque es una persona joven, además de muy cerca de aquí, granadino, ha muerto con 46 años, ya Andrés Soria. No hemos enterado de su muerte a través de la web de la AACE. ¿La AACE? Bueno, pues este dibujante nació en Granada en el 66, y bueno, tras estudiar Bellas Artes, se ha dedicado toda su vida a pintar, a ilustrar y sobre todo al humor gráfico, donde empezó a publicar en fanzines de... de su tierra de Granada, ¿no? Pasando por el Batracio Amarillo, entre otros muchos. Dio el salto a la revista Madrid, también ha publicado dos veces breve, también ha dibujado para Interview. Incluso también ha trabajado en animación en la serie que ya era 90 de la aventura de Tintín para nuestros archienemigos Canal Plus France, todos los guiñoles. Y aparte eso también tiene una gran trayectoria como, como pintor, ha expuesto en muchísimos sitios, tiene muchos premios y como autor de cómics fue el primero galardonado con el primer premio del cómic de Andalucía. Y bueno, pues como siempre decimos, es triste, pero por lo menos con su muerte sabemos que ha... Que ha calado un poco los medios, que eso siempre es bueno saberlo, claro. Yo pido tiempo muerto con todo el respeto del mundo a este hombre. ¿En Interview se dibuja? Sí. De hecho, Martín Morales, por ejemplo, dibuja en Interview y ya lo trajimos aquí también. Se ve que me he quedado nada más que con las páginas del centro. Puede ser. Tú no lo lees. Y otra cosa, yo es que aquí en Los Ángeles no me entero. ¿Qué pasa con los guiñoles de Canal Plus Francia? Se metieron con Nadal. Bueno, con Nadal y con todos los deportistas españoles. Con la selección también. Sacaron a Nadal como Hellraiser. No me lo creo. Si los franceses son gente amable. No, hombre, pero es humor. No tienen envidia, ¿no? Si todos los años vamos a llevarnos su trofeo de Roland Garros. Digamos que una envidia malsana lleva a un extremo de poca gracia. Pero bueno, es humor. Me extraña a los franceses, pero bueno. Es humor. Dejémoslo aquí. Hay una voz que dice todo el rato: es humor. Bueno, recuerdo a Andrés Soria, dentro de Necrocomic, a través de la ACE. La asociación, recuerdo siempre, la Asociación de Autores de Cómic Español, que dirige... Sergio Bledas, que sigue... No, ya no. Ya no sé. ¿No era Carlos Jiménez? Es que creo que Carlos Jiménez fue el siguiente, ¿no? Después de Sergio Bleda. Pues ahora mismo me pilláis que no sé quién es... Creo que fue Carlos Jiménez... Que llame el presidente. ¿Está Carlos Jiménez? ¿No está? Bueno, tampoco vaya más Carlos Jiménez para desmentirlo, porque ya no lo conocemos, y seguro que está echando así la siesta. Ya no está, ¿no? Es que iba a decir que es una asociación que dirige, o dirigía, un señor que cuando se levanta la siesta es muy tonto. ¡Uy! ¿Vale? Pero ya no sé si... No, me alegro que lo digas tú, porque... Dicho desde el cariño y el respeto. Claro, eso con todo el respeto del mundo, ¿eh? Que es una opinión personal, una percepción personal. Ya está. Vamos a celebrarlo, venga. ¡Viva el vino! Venga, no lo del Necrocomic, sino lo de Carlos Jiménez. Que quede bien. Se sobreentiende. Está claro. Bueno, pues venga, nos vamos a por las viñetas en pantalla grande. Suena el sonido... De las palomitas de maíz, amiguitos. Lo que tiene el cine. Porque somos deportistas en Planeta Duna. La fusión es lo que tiene, porque salen las palomitas, salen las viñetas volando. Habéis traído las gafas también, las gafas 3D, entre claro, sí, entre el 3D, todo, claro. Porque Spiderman es en 3D, ¿eh? Este último Spiderman. Pero Pedro ha sacado todo de las antiguas, de esas que llevan un papel rojo y otro azul. Es que un clásico, le gusta mucho el rollo. Pedro es un clásico. Leitmotiv, en francés, toma, zas en toda la boca. De la fusión esta semana. De la Toma 21 y Planeta Duna. Las viñetas en pantalla grande con el 7 del Planeta Duna. El gran, el único, el inconfundible. Raúl Moreno, un hombre al que conoces hasta bajando una escalera, es decir, de espaldas. Quiero decir. Pero va Raúl. Pero porque lleva el nombre puesto. Correcto. Y el número, efectivamente. Sí. Bueno, pues esta semana vengo como los señoricos. Esta semana me van a hacer el trabajo a mí. Me van a hacer el trabajo. Yo presento y ya que hablen los compañeros. Eso dijo Bill Clinton, me van a hacer el trabajo a mí. No es lo mismo. No me estará llamando Mónica. No es lo mismo, ¿eh? Tú levántate por si acaso. A ver, es que la gente que no está viendo, a ver si se van a pensar cosas raras. Claro. Aquí los compañeros de Toma 21, que alguno de ellos ya se ha visto Spider-Man, pues nos van a comentar un poco qué tal está la película, nos van a comentar un poco pues el reparto y comentarnos pues bueno, lo que ya era evidente, que la película ha sido un éxito rotundo y que ya se está planteando una trilogía. Y le cedo aquí la palabra aquí a los compañeros, a ver, ¿encuentra la hoja? Pues sí, están planeando una trilogía. Si quieres sigo. No, están planeando una trilogía, pero debido al mega exitazo que están teniendo. Yo he visto, no la he visto entera, he visto cosas, yo soy de la opinión de Javi, me parece que no era necesaria, o todavía no era necesaria. Y dejo ya mi compañero Jesús, que la ha visto. Jesús, que está allí. Lo vi en el estreno. Jesús, para que os hagáis una idea, es una persona que llegó aquí el último, le dieron un billete por la cara a Hollywood. Vive, y allí se ha quedado. Vive en un hotel por la cara en Hollywood. Pero es que me dieron el de ida solamente, tengo familia. Entonces el tío, ¿sabes? Pues se va a todos los estrenos. Ya que está allí, aprovecha. Es el tío, la verdad, que es el tío más puesto. Estoy haciendo el esfuerzo de vivir esta vida por vosotros y así me lo pagáis. Pero las ve en versión original, que sí. Es un sí. Yo creo que por eso fue, porque es que más controla el inglés. Se fija bien. Allí subtítulos no ponen, ¿no? No. Bueno, Jesús, al grano, venga. Cuéntanos, Jesús. Bueno, voy a hablar un poco de esta película. Es un reinicio de la saga de Spider-Man, que ya todos sabéis. Lo mismo que hizo Christopher Nolan, con sus diferencias, con Batman. Pues han hecho lo mismo con la saga de Spider-Man, dirigida anteriormente por Sam Raimi. En esta ocasión cuentan la historia de Peter Parker, que lo interpreta Andrew Garfield, que es un estudiante de secundaria que siendo pequeño fue abandonado por sus padres y se quedó a cargo de sus tíos Ben, Martin Sheen, y su tía May, Sally Field, ¿vale? Cuando Peter descubre un misterioso maletín que perteneció a su padre, comienza la búsqueda para entender la desaparición de sus padres. Una búsqueda que le lleva directamente a Oscorp, un laboratorio del doctor... ¿Dónde? Oscorp. Oscorporation, el laboratorio del doctor Kurt Connors, que interpreta a Reed Sifans, que no sé si recordé la película de... Notting Hill, que bueno, sale, hace de un pedido un poco excéntrico. Ese es compañero de trabajo del padre Peter Parker. En su camino se cruzará su primer amor de instituto, que es Gwen Stacy, que lo interpreta Emma Stone. La dirige Mark Webb, que es un director que ha hecho sobre todo videos musicales. Su primera película es una que se llama 500 días juntos, que rodó en el 2009. Y la música la lleva un compositor de larga trayectoria como James Horner, que además de ganar el Oscar por la banda sonora de Titanic y por la canción principal que cantó Celine Dion, fue nominado 7 u 8 veces. Es decir, la música está asegurada, una persona de renombre, el guión también, se han basado más en los cómics, son un poquito más puristas, porque Sam Raimi en la primera trilogía se tomaba licencias, como que le picaba la araña y lanzaba telaraña porque sí, y aquí son un poquito más fieles, se crea su propia telaraña y demás. Y lo que diferencia de la otra saga es que se centra más en lo que es la historia, los sentimientos y los personajes. La otra era más tipo acción, ¿vale? Y utilizar de los cómics lo que le interesaba, sin un orden en particular. Cogía un poquito del cómic número 1, del 50, del 200, y lo iba metiendo. Y aquí son un poquito más puristas. Tiene menos acción, pero es más película. Tiene más consistencia. O sea, más argumento, digamos. Más argumento, más consistencia. Entonces, claro, es necesario que el debate. ¿Es necesario este reinicio o no? Unos dicen que el actor está mejor, que no, que era mejor Tobey Maguire. Era necesario para lo que van a hacer, que es una nueva serie de películas, ¿vale? Y que el trasfondo va a ser en la búsqueda de Peter Parker de su padre. Va a buscar a su padre, entonces necesitaban reiniciar para hacer esta nueva trilogía. Y eso es mi opinión. La película está bien, menos acción que la primera, pero tiene su consistencia. Quedan dos partes más entonces, ¿no? Efectivamente, seguramente. Sí. En un par de años como mucho ya tendremos una nueva película de la semana pasada. Spider-Man. La semana pasada ya dijo la productora que el 2 de mayo del 2014 va a la siguiente. Así de claro. Vamos, ya está hasta la fecha fija. Avisad que dais. Seguramente ya están metiendo hasta la entrada. Es que a este paso podemos tener casi cada 3 o 4 meses una nueva película de Marvel, porque entre Los Vengadores 2, Iron Man, no sé qué... seguro que de Thor alguna vez, bueno, Thor 2. Qué bonita, qué bonita. Thor 2. Yo lo que digo, yo digo, por Dios, Thor 2, no. Thor 2, qué bonita. Yo siempre he sido muy de Thor, pero es que antes ya hicieron Cardos. Cardos también. Entonces ya grandes películas. Borricaros, Cardos y Thor 2. Sí, pues yo creo que también van a quizá van a colapsar el mercado con tanta película. Yo creo que llegará un momento que la gente se cansará. No, pero además, a no ser que la hagan muy bien, porque para mí Los Vengadores está muy bien, otras no tanto, pero tanta avalancha yo creo que al final va a acabar cansando. Pero en determinado mercado, yo creo, entre sobre todo entre la gente joven, sí. A ver, sí, tienen su mercado. Sí. Pero bueno, yo lo que a mí me realmente no me parece mal, pero lo que es que no me aporta nada salvo lo de los padres. Y yo ya me había quedado en la mancha negra esta famosa. Sí. Y yo quería seguir seguir sabiendo de no esta cosa. No te preocupes, que entonces, lo mismo en alguna de las siguientes películas vuelve a salir. No, pero me la han cortado y me han vuelto otra vez al principio. Sí, quedan dos más, Moisés. De todas formas, recordad porque cómo... es que la mancha negra salía ya en la tercera del Sam Raimi. Y entonces pero eso ya, olvídate. Eso pero ya no existe de la mancha negra. O sea, no, yo ya no voy a saber más del traje negro ni nada. Otra vez me reinicio. Ya no le vuelve a salir Charlie Flequillo a Peter Parker, parece, y empieza a bailar por las calles. Se pone chulillo. Me parece un Windows XP. No, es que no vendió si esto es merchandising, no vendió la equipación negra de Spider-Man. Pero de todas formas, los cómics pasa también lo mismo. Es decir, empieza una historia, sale el Duende Verde, le gana, uy, ya, el Duende Verde ya no aparece más. Luego, cómics más adelante, dicen, pues vamos a volver el Duende Verde. Uh-huh. Es decir, que al final, redundar en el pasado, pero hacen también en los cómics. ¿Qué pasa? Que los cómics han jugado 500 números y películas hay 7. No, y no, otra vez con el mismo. Exactamente, con un tiempo. No me parece totalmente, mal lo que han hecho, pero a mí, por lo menos, yo quería seguir sabiendo cosas de Spider-Man, ¿no? Sí, sí. Que han ido pasando a lo largo de los años en los cómics y ahora me lo han cortado y otra vez y me han empezado otra vez. Y entonces, a mí me gustan y yo la voy a ver. Claro. ¿Vale? Pero me voy a ver una cosa que ya sé, que ya he visto. No me de todas formas, en los cómics, cíclicamente también vuelven otra vez al principio y vuelven a recontar los orígenes y vuelven a, digamos, a actualizar. Porque teniendo en cuenta que Spider-Man se empezó a editar en los años 60, pues hay muchas cosas que han quedado desfasadas No, bien, y que periódicamente vuelven a, claro, a empezar al principio. Eso es lo que decía Pedro también, ¿no? Es decir, hombre, hay un cupo de mercado que se va incorporando cada cierto también tiempo. También, que no conocen el personaje. Correcto, entonces, bueno. No, claro, es como, por ejemplo, lo del tema este de que ya era una araña radioactiva. ¿Por qué? Porque en los años 60 la radioactividad era lo raro, como sí, lo que te podía poder como chingos. Algo misterioso. Sí, exactamente. Ahora ya no es como, por ejemplo, los zombies antes eran zombies, claro. Y ahora son infectados. Claro. Por antes era radioactividad, pues ahora es mutación genética. Correcto. Me ha encantado. Para que tú vayas cogiendo contra y puedas llevarte nuevo gente. Antes los zombies andaban y ahora corren. Claro. Y incluso nadan y antes no nadaban. Claro. Y si te ponen alguna, hasta piensan. Sí, sí. Y reúnen a los otros más torpes y los manejan. Sí, son presidentes de Estado. Como la vida misma, ¿no? En fin, este es el temita. Hola, Spider-Man. Mañana, recuerdo una vez más, hay continuidad, centrados ya en lo cinematográfico de Spider-Man, de esta última entrega especial, Semana Araña, en Días de Radio, en Candil Radio. Semana Arácnida. Correcto, con el Planeta Duna, esta tarde, y la Toma 21, fusión total, y mañana la Toma 21 y el Planeta Duna. Quede claro. Bueno, pues ha sido algo más que añadir en... Pues no, en principio, está todo dicho, ya, a la espera de que algunos veamos la película. Y comentemos alguna impresión más. Así que no engañen en 3D. No, a mí ya en 3D no me engañan, pero de hace tiempo. A mí el vecino del cuarto, que coincidimos sacando al perro, te dijo lo mismo, ¿no? No, me vino a decir que hay un momento en la película, que nos fijemos bien, que se le ve el peluco a Spider-Man. Ah, ¿el peluco? Se le ve el peluco, sí. O sea, literal, lo dijo así, ¿eh? Yo ni quito ni pongo. Yo de todas maneras, y adelanto para mañana, que la gente busque el Spider-Man turco. Por favor. 10 minutos por las redes, que lo busquen. Ya mañana, que merece la pena el Spider-Man turco. Mañana ampliaremos lo que es el Spider-Man turco. Sí, señor. Ampliaremos información mañana. Eso de las 12 aquí en Días de Radio. La historia del cómic. Nuestro siguiente pasito en el Planeta Duna, que es un clásico. El momento más elegante. Sí, señor, puede que sí. Hay más culto. Más culto con diferencia. Probablemente. Vamos. Es el capítulo 45 de la historia del cómic, contada como nadie, por Santiago Girón. Santi nos ha pedido, ya le he comentado yo, porque va un poquito enlatado él, le he comentado, digo, nos visitan hoy los de la Toma 21, ¿quieres algo? Y me ha dicho, no, pide que en grupo... No, me saluden tres veces, digan hola tres veces. Y entonces yo entro, mientras no. Digo, bueno, yo solo voy a ver qué pasa. Cuando yo cuente tres. Esto es muy divertido. A ver qué va a salir. A ver, bueno. Esto mola, ¿eh? Pero bueno, a ver, uno cada uno. Claro, cuando cuente tres, pues decimos hola, hola, hola. Y ya entra Santiago Girón. Es que, hombre, un caprichito que quiere el maestro. Venga, pues vamos. Haga falta. Espero que no tengamos que repetirlo. Somos ya gente con estudios. A ver. Una, dos y tres. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Colegas, amantes de la historia del cómic, si no amantes, al menos seguidores, en cualquier caso, de los que hoy esté apartado dentro del fabuloso Planeta Duna. Seguimos hablando de cómic underground, que como veis es una cosa que a mí me gusta mucho y que por eso quizá me estoy dedicando en exceso a él, pero vamos a estar hablando algunos días más sobre el tema. Y habíamos hablado quizá del autor más conocido dentro del cómic underground, que es Robert Crumb, pero no solo de Robert Crumb vive el cómic underground. en la historia del tebeo alternativo podemos encontrar otros nombres grabados con letras de oro en el Parnaso del cómic underground, y uno de ellos es sin duda el de Gilbert Shelton. Shelton se construye a sí mismo como un autor autodidacta en diversas publicaciones universitarias muy típicas de la época, principalmente en The Texas Rangers, y mientras tanto pues va cursando sus estudios de ciencias sociales en diferentes universidades hasta licenciarse en historia en el 61. En este año, cuando se traslada a Nueva York, donde trabajará como técnico editorial para una empresa que publicaba revistas sobre coches. Shelton comienza a introducir su dibujo en estas revistas, intercalados con las cartas de los lectores, ¿no? Y al mismo tiempo iba presentando sus trabajos a revistas como la neoyorquina Help o Thousand Jokers, pero todas estas revistas fueron rechazando sus trabajos, por lo que tuvo que regresar de nuevo a Texas y volver a dibujar en las típicas revistas universitarias que tenían su hueco para el cómic underground, ¿no? Y en este periodo sí creará su primer gran éxito, del que ya hemos hablado, Wonder War Hot, más conocido en España como El Super Cerdo, una parodia porcina de Superman, que, como digo, ya no hemos referido a ella, tuvo un éxito muy grande dentro de lo que serían las revistas universitarias, ¿no? De manera que este personaje sí fue ya publicado por la revista Help, esta revista neoyorquina que había antes rechazado los trabajos de Gilbert, y también en la editorial californiana Drag Cartoons. Así es que, paralelamente a esto, Shelton trabaja en la industria musical para sobrevivir, realizando póster, anuncios y carátulas de discos, ¿no? Y en el 68 se muda a San Francisco, la cuna del underground por antonomasia, ¿no? Donde entra ya en contacto con Robert Crumb y comienza a colaborar en el mítico comic book Zap Comics, ¿no? En aquel mismo año apareció en Fender's Head la primera historieta de The Fabulous Furry Freak Brother. Suenan los Freak Brothers seguramente, porque ha sido un cómic muy muy popular, ¿no? También nacería, por supuesto, el Fat Freddy Cat, el gato de Fat Freddy, ¿no? Que es el gato de uno de los hermanos fumetas, de los tres colegas fumetas estos, ¿no? Y que posteriormente protagonizaría su propia serie paralela. Por un lado se publicaban las historietas de los Freak Brothers y por otro lado las historietas del gato de Fat Freddy, ¿no? Bueno, para las personas bien pensantes de los años 60, ¿no? Decir hippie era sinónimo de decir sucio, vago, drogado, en fin. Bueno, pues es difícil, creo, encontrar en el amplio muestrario de personajes del cómic underground a tipos que reúnan estas características de forma tan contundente como los queridos Free Brothers, de manera que llegaron a convertirse en el ejemplo perfecto del tópico del hippie vago, drogado, sucio y tal, ¿no? Los personajes eran Phineas Freakers, Frewelling Franklin y Fat Freddy. Son un trío de tipos que protagonizan esta serie desmadrada, tres hippies, como digo, o freaks, como se le llamaba por aquel entonces a los hippies, y que hoy derivaría en lo que nosotros llamamos frikis, ¿no? Son perezosos, son inconformistas, devoradores de sustancias psicotrópicas, como no, y más allá de parodiar la cultura alternativa del momento, ¿no?, protagonizan sobre todo historietas desenfrenadas en las que satirizaban también la sociedad de consumo y a los políticos conservadores, sobre todo, que los tenían enfilados, ¿no? Bueno, cada uno de los Free Brothers, ¿no?, también adoptará un rol muy determinado, son un estereotipo, vamos a decir, ¿no? Frewelling, por ejemplo, es un tipo encantador, ¿no? O Phineas es un idealista intelectual, ¿no? Y luego está Fat, el despistado y algo corto de entendederas, ¿no? Apoyando también estos personajes, pues, y estos roles, ¿no?, todos los gags cómicos en los que se basa la serie, ¿no? Bien, los tres hermanos fumetas encarnan a la perfección a los antihéroes del underground, permanentemente enfrentados con la autoridad y sin oficio ni beneficio conocido, ¿no? Pululan por las calles fumando ingentes cantidades de marihuana y algún que otro alucinógeno o estimulante, pero curiosamente rechazando siempre de plano la heroína, ¿no? En realidad, la droga no era una temática, una fundamental, sino que era más bien la excusa para generar estas situaciones cómicas desenfrenadas, ¿no?, en las que se desenvolvían comúnmente los tres colegas, ¿no? Bueno, Shelton utilizó este pretexto para realizar una nada sutil crítica social, política y de la vida cotidiana, de la que tampoco se salvó, por supuesto, la cultura hippie. También le dio caña a la propia cultura hippie, ¿no? Shelton es, por supuesto, uno de los autores underground más recordados por la gente de mi edad. Yo soy un señor ya mayor, que tengo 50 años, pero que también fui joven en los años 70, y ellos llegaron a sus historietas, nos llegan a nosotros a través de las publicaciones como El Víbora y tal, ¿no? Y yo las recuerdo, digamos, con una sonrisa siempre en los labios, porque me hacían reír aquellas historietas, ¿no? Bueno, y vamos a dejarnos ya de recordar tonterías de estas y deciros que seguiremos hablando de Comic Underground. Sí, seguiremos, pero esto ya será otra historia. Sí, señor, otra historia con Santiago Girón. Un fuerte aplauso, por favor, para el maestro, para el gran Santi Girón. La historia del cómic, cada semanita aquí en Planeta Duna. Y otro aplauso, amiguitos. Esto parece el circo de la tele, pero en la radio. Otro aplauso para Fran Carmona, por favor. Voy a introducirla, la meto ya por aquí, la monedita, y llega Play Comic. Fran Carmona, muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Hola. Pues muy bien, ¿te ha molado el aplauso? Sí, hombre, ¿cómo están ustedes? Están por aquí los colegas de La Toma 21, Moisés, Jesús y Pedro. Muy buenas. Hola. Hola. Los has escuchado, ¿no?, todas las semanas. Sí, hombre, por supuesto, yo no me lo pierdo. Claro, eso, mujer, hombre, viceversa, y eso es... Nos halaga. Bueno, además Javi y Raúl. Me halaga que me compares con mujer, hombre, viceversa. Pues, ¿qué nos cuentas esta semana, Fran? Bueno, pues me ha comentado Juanma que hoy había una especial de Spiderman. Sí, sí. Lo que pasa es que me ha pillado tarde y no lo sabía, no me ha dado tiempo a preparar nada. Voy a hablar de otro juego, pero antes de empezar con el otro juego, comentaré un poco los juegos de Spider-Man, un poco por encima de los más famosos, ¿no? Sí. Podríamos hablar del primero, del Atari 2600, aquel mítico del año 62, este de ir subiendo edificios, que era siempre igual y lo único que cambiaba era el color del piso en cada pantalla. Luego, por ejemplo, juegos como el de la Mega Drive del año 90, que a mí me encantaba, hablamos ya alguna vez aquí, ¿eh? O, por ejemplo, de los Spider-Man de la Game Boy, que yo tuve... A mí, hombre, no eran... Hombre, para hacer una Game Boy estaban bastante bien, pero a mí me dieron muchos momentos de felicidad mi niñez. Y luego, por ejemplo, en Super NES salieron como 3 o 4, que no hemos hablado todavía de ellos. El mítico de PlayStation, el que cambió todo, que hablamos aquí en el primer episodio. Luego, para Play 2 salió el que está considerado el mejor, que es el Spider-Man 2. O el Ultimate Spider-Man, que no hemos hablado de él, y que para mí es el mejor, que ya hablaremos de él. Para Play 3 salieron unos cuantos. Y ahora mismo estoy jugando al último que ha salido, basado en la película, que está bastante bien y que ya hablaremos también de en su momento. Uh-huh. Pero bueno, son cosas de Spider-Man. Vamos a ir a lo nuestro. Venga, vamos a ir. Vamos a ir a la máquina del tiempo, Antonio, prepárate. Nos vamos a ir hoy hasta el año 1987. ¿87? Sí. Qué buen año. Para bailar la bamba. Con los lobos y la bamba. Efectivamente, ¿cómo te la conoces? ¿Cómo la bailaba Bribón, eh? ¿Sabes? Os diré más. Había un compañero de clase que decía que yo era clavado al que salía en la película de La Bamba con bigotito y tupé. Uno que era, por lo visto, el chuleta del barrio. Ya no recuerdo el nombre del personaje. No el bueno, sino el... El hermano, ¿no? Sí, creo que sí. Hacía de hermano. Lo tuviste que sacrificar a esa persona. Que te dijo. No, digo, bueno, pues vale, Pedro, ya está. ¿Todavía habla? Sí, es un gran amigo, además. Un saludo, José. ¿Te parecía ese en serio, Antonio? Sí, te lo juro, lo juro. ¿Qué te ha pasado? Chico, que los años no perdonan, tío. Quiero que te diga. Mucho estrés, muchos disgustos de lo que pasa. Eso tiene que ser así. Y porque también has tenido críos, espérate. Sí, imagínate. Bueno, pues sí, los lobos salían ese año, aunque ya llevaba muchos años tocando, esa canción fue la que lanzó el éxito, era la banda sonora de la película del mismo título. Y a partir de ahí colaboraron mucho con Disney, ¿no? Hicieron Bueno, aparte hicieron bandas sonoras para películas como Desperados, son los que tocan la cancioncilla con el Antonio Banderas, o para Los Reyes del Mambo también, y colaboraron con Disney en películas como El Libro de la Selva o Robin Hood, en Toy Story, o por ejemplo, ¿conocéis la serie esta infantil del Disney, este del clan Disney, que se llama Manny Manita? Sí. Por supuesto. Hombre, no la perdéis. Todos los que son padres. La conoces. Sí, sí, doy fe. Bueno, pues estos tíos son los que cantan el intro y el ending de la serie, fíjate tú qué cosa, porque cómo han acabado. Con lo que han sido. Ese año, el 19 de abril, se emitía por primera vez el primer episodio de la serie de animación de los Simpsons, dentro del espacio este de Tracy Willman, que al primero no eran capítulos, eran como cortos de animación, ¿no? Pues ese año se estrenaban. Ese año también salía el disco de Guns N' Roses, que fue el álbum debut más vendido de la historia, el Appetite for Destruction. Y nacía, por ejemplo, el piloto Marco Simoncelli, que murió no hace mucho, el pobre hombre, en un accidente. Y bueno, fue una generación de futbolistas, nacieron auténticos cracks ese año, atención, nació Gerard Piqué, nació Drenthe, el tripo de Drenthe. ya. Con eso ya, vamos. Sí, pues nacía también Fábregas, o por ejemplo Messi, nacía ese año. Eso ya lo sé. Higuaín o Benzema, o sea, tú fíjate qué año, ¿no? Qué manada de cráneo. Buena cosecha, ¿eh? Buena cosecha. Habría que matar a Drenthe, entonces. Porque Drenthe se apoyan todos los demás. Seguro que nació ese año, ¿estás seguro? Efectivamente era la polla, así como dice. Bueno, no hemos dicho exactamente eso. Por si quedaba alguna duda. Su utilidad es la mínima. Oiga, Fran. Bueno, también nos dejaba ese año, moría el mítico Fred Astaire. Aparecía también un juego mítico de consola, como era el primer Mega Man o el primer Street Fighter, que bueno, como todos sabéis, el primer Street Fighter no tuvo demasiado éxito, el que triunfó realmente fue el 2. Y si jugáis hoy en día al 1, veréis que... Era un mierda. No es nada del mundo. Bueno, por supuesto, el Madrid era campeón de liga ese año, como Dios manda. Como manda... generalísimo y Dios. Ayuque. Bueno, y ese año se estrenaban auténticas películas que ya son míticas, películas de las que ya no se hacen, ¿no? Yo siempre reivindico el cine del palomitero de los 80, yo no sé qué ha pasado hoy en día, que no hay imaginación, ¿no? Se estrenaban películas ya como clásicas, por ejemplo, como Arma Letal, ¿no? Que creó ese género de los compañeros policías. Pero ya existía, ¿eh? Ese género. Sí, pero esta película fue la que los puso, digamos, de moda, ¿no? La que a partir de ella empezaron a salir clones de películas así por el estilo, si te fijas. También, por ejemplo, películas como, joder, Depredador, macho. Hombre, una película como Dirty Dancing, ¿eh? ¿Quién no ha soñado en el colegio como bailar como Dirty Dancing, ¿eh? O, por ejemplo, El Chip Prodigioso, ¿no? Sí. O Jóvenes Ocultos, y Perseguido, tío, como me gustaba a mí esa peli de Schwarzenegger, Perseguido, cuando firmaba el contrato le hincaba el boli en la espalda al otro, ¿no? Sí, eran películas de amor. O Robocop, ¿no? Que se va a hacer dentro de poco un remake, tengo entendido, ¿sí? También. Uh-huh. Con Samuel L. Jackson. ¿Cómo? Samuel L. Jackson sale de jefe de policía. ¿Ah, sí? Sí. Madre mía, yo hay películas que preferiría que no tocaran, ¿no? Para mí eso es un clásico que está bien hecha, mejor dejarla como está, para cagarla. Pero bueno... Todos conocemos un poco a Superman, que fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en 1938. Bueno, vamos a ver. He dicho eso y también he dicho que el juego era Superman, joder, anda yo también. Bueno, estamos hablando de un juego de Superman que salió en los arcades allí por el año 87, que es ya un clásico. Y bueno, Superman no ha tenido... Bueno, ha tenido muchos juegos, pero no ha tenido mucha suerte en los juegos, ¿no? Digamos que este fue en los años 80 un poco el que tuvo un poco de éxito, que un poco destacaba. Y salió en los recreativos en el 87. Aquí llegó, no se vieron muchas máquinas, pero llegó aquí también. Y estaba bastante bien. Algunos igual lo recordáis, o igual no, porque ya bastante antiguo. Por aquel año igual no había ni recreativos por aquí, por esta zona. Y bueno, el primer juego que nos puso la piel de Superman apareció en 1979, justo un año después de la exitosa película de Superman. Bueno, la primera, para mí, bueno, la primera. La primera de las que están bien hechas. La primera, esta es la única. A mí directamente la que más me gusta, la que de pequeño me encantaba y la sigo viendo y me encanta. Le da 100 patadas a todas las que han hecho. Los directivos de Atari compraron varias licencias de películas, entre las que destacaban las de Juego que nos ocupa hoy y la de T, por la que pagaría una friolera de, atención, 20 millones de dólares del año 82. Recordemos que T está considerado el videojuego, el peor videojuego de la historia, ¿eh? El peor de todos. Yo de hecho no lo conocía, vamos. Bueno, bueno, fíjate si es malo que hundió la Atari, ¿no? Bueno, hundió la Atari y hundió todo el mundo de los videojuegos, lo hundió durante el año. Hasta que llegó Super Mario, digamos, y la Nintendo, los videojuegos se hundieron directamente con ese juego. Fíjate lo malo que sería. ¡Qué bárbaro! Pero que no es de broma, de verdad, ¿eh? O sea, es que se gastaron 20 millones del año 82, ¿eh? Para comprar la licencia, ¿eh? Y sacaron un petardo que yo tenía en la Atari, pero malo de cojones, ¿eh? Y la gente, o sea, era tan malo, lo odió tanto que la gente dejó los videojuegos de lado. Lo abandonó totalmente hasta que llegó Nintendo con el Super Mario, que volvió un poco a revalidar la cosa. Bueno, con el fin de conseguir un atractivo catálogo de juegos para su flamante videoconsola, que por aquel entonces costaba, atención, $249.9 del año 62. Es un barato, es un pastizal, hombre, 240. ¿Es un pastizal ahora? Claro, imagínate. Hace 30 años. Sí, sí. Nada más lejos de la realidad, las limitaciones técnicas de la videoconsola Atari 2600 eran tan grandes que Superman podía haber sido cualquier otra cosa menos un videojuego y tener cierta dignidad. No sé si recordaréis su categoría, pero ha sido la única consola del mundo, atención, que ha llevado embellecedores de madera. ¿Recordáis? Sí, es verdad. Sí, claro. Muy bonita, ¿eh? Una chesilla antigua ahí, que le faltaba la fotilla a los niños. Y el no corras, papá. La gitana encima puesta. El torico. El toro. Pero bueno, para Superman 3, para Superman, sacó un juego acorde con la calidad del film, es decir, un truño infumable, el cual nunca se llegó a comercializar, aunque hay algunas copias circulando por la red. Un juego que salió para Superman 3. No sé si, bueno, lo voy a recordar, si dicen que ni salió siquiera. Ya de por sí la película no era nada del otro mundo, pero bueno. Bueno, para mejor la que la cuarta. Superman 3 era graciosa, porque Superman 3... vimos a un Superman malo, ¿no? Mm-hmm. Un Superman corrupto, ¿no? Porque es verdad, esa que salía en negro. Sí, claro, claro. Pero esto dice, a ver si de la 4. El afroamericano. Richard Pryor. Superman que fumaba, que se emborrachaba, iba por los bares. La nicotina. Con malas mujeres. Claro, claro, normal. Es que yo la confundí con la 4, que era mala. La 4 sí que era un. El hombre total. El hombre, los hombres, está guapa también. Sí, sí. Superman 4 en busca de la paz. Es una mezcla entre Rocky con el ruso y sí, Superman. Yo recuerdo una escena de Superman 3, que no lo olvidaré en mi vida, que llaman por teléfono. El hombre estaba como medio ligando, ¿no? Y le dicen, Superman, hay un tráiler que está colgando de un puente y si no vas corriendo se cae el tráiler y el hombre, y van a morir un montón de personas. Te emociona. Y dice Superman, bueno, tranquilo, Superman siempre llega, que es que estoy aquí ligando con una muchacha. Y esa película me impactó cuando estaba con las mendas pegándose a las botellas. Sí, los cacahuates. Tengo una barba de 4 días. Un tabernero, tío, esto no es Superman. Que me devuelvan el dinero. ¿Os recuerda realmente para lo que quiso que perdurara la memoria el dibujante original, ¿no? Hasta el momento de que ya vaya otro hispana de tontería. Se deja mendas. Barba y el traje de Superman pierde color. Sí. De golpe se convierte en gris. Sí. Está más oscuro de la... Bueno, cerramos un paréntesis. Sigue, Fran. Bueno, pues otro paréntesis. Esa película es la que sale una escena donde Superman se enfrenta a sí mismo en una especie de sí, efectivamente, sí, efectivamente. Sí, esa escena me encantaba a mí, tío. Sí. Que era como Clark Kent contra Superman. Al final ganaba Clark Kent y se abría la camisa y estaba Superman debajo. Así, sí, o algo así. Estaba molado. Era un Superman corrupto. Intentaron hacer kriptonita, crear kriptonitas para matar a Superman. Pero no, le faltaba un tanto por ciento de la kriptonita y entonces... Le meten nicotina. Metieron nicotina. La kriptonita de los chinos. Y entonces la nicotina lo que hizo fue que Superman se volvió corrupto. Ahí estamos, es el tema. Cerramos segundo paréntesis. Sí, Frank. Segundo paréntesis, efectivamente. Pero bueno, aparte de esto y otros tantos para Spectrum y Commodore 64, el mejor Superman de la década del 80 es la máquina recreativa que programó Taito en el 87. No es una obra maestra, pero es el mejor de los títulos de este personaje en los años 80. Es una arcade de scroll horizontal, al más puro estilo Double Dragon o Final Fight, en el que además tenemos la capacidad de volar. Faltaría más. A la hora de desarrollar este juego, no se contó con unos guionistas de lujo, y es que la historia podría definirse de tópica, aburrida, e incluso si nos ponemos exigentes, de inexistente. Todo se reduce a lo siguiente: unos extraterrestres muy poderosos y muy malos quieren dominar la Tierra, por lo que Superman se enfrentará a ellos con... ¿Todas sus armas? No. más bien con sus puños, si queremos aportar un poco de intríngulis a la cosa. Podemos decir que sí, tenemos un amigo, y será el Superman Rojo, puesto que se podía jugar a dobles por pareja. Este juego, lo que llamaba un poco la atención es que iba volando o andando y se dedicaba solo a pegar puñetazos, un poco, no sé, no, joder, con la pila de cosas que hace Superman y eran puñetazos así, patas muertopédicas, que no molaban. Bueno, molaban los gráficos, que por aquel entonces estaban bastante bien, pero jugablemente no era gran cosa. Era Superman peatón, ¿no? Sí, Superman, no sé, como dicen, con nicotina, borracho, no sé, algo raro. Sí. Podemos dividir el arcade en tres tipos de pantallas diferentes, de scroll horizontal, de scroll vertical y de disparo, como si de un mata marciano clásico se tratara. Con uno de los botones pegamos puñetazos y con otro patadas ortopédicas, todo se ha dicho. Mientras que si mantenemos pulsado unos segundos el botón de puñetazo, lanzaremos una bola de energía. ¿Y desde cuándo dispara Superman bola de energía, digo yo? Con ese juego se sabe ahí. No sé. Pero quizás Taito Corporation no sabía que poderes ponerle al héroe. Claro, como Superman no tiene poderes, no tiene, vamos, para elegir. Pero bueno, los enemigos, aunque bien diseñados, se repiten hasta la saciedad y la mayoría mueren de un solo puñetazo. Lo malo es que a veces la pantalla se llena de indeseables y uno no sabe por dónde empezar. Al final de cada fase nos veremos las caras con un monstruo final proveniente de los cómics de la DC. El apartado gráfico merece nuestros parabienes. Personaje de un tamaño bastante considerable para la época y con unas animaciones muy bien realizadas. El aspecto sonoro está, por primera vez, cuidado, eso sí, la canción tradicional de las películas ha pasado a la historia y está que te cagas, y todo hoy en día nos pone los pelos de gallina cuando la escuchamos. Pero claro, esto no quiere decir que si la escuchamos como 3 horas seguidas nos guste, ¿sabes? Porque es que te la ponías de principio hasta el final y acabas de la canción hasta los mismísimos. Pero bueno, es el único videojuego de Superman que tiene algo de jugabilidad, lo que no quiere decir necesariamente que nos vaya a enganchar. Entre otras cosas, porque el género se agotó hace ya algunos años. Aunque a los nostálgicos de este juego, que lo disfrutaron en su niñez, seguro que les va a seguir enganchando como el primer día. Bueno, conclusión. La máquina arcade de Taito es un buen homenaje a los cómics y parece mentira que ninguna de las compañías que han diseñado juegos de Superman, Atari, Field, Software, System 4 y Taito, hayan sido capaces de crear un producto a la altura del personaje. En próximo programa veremos que fue de la boda de Superman, a la que por supuesto no invitaron y saqué dinero de sobre porque pusieron un cubierto muy malo. De su muerte y resurrección, en la que lo igualaron a Cristo y nadie sabe por qué. Aunque por supuesto, ningún título será jamás superado por el soporífero del cual hablamos aquí, Superman 64, de que naturalmente hablamos. Sí, cuando lo pusiste acá de un burro, sí. Sí, y que tiene el mérito, en el título, de ser el peor software de entretenimiento de la historia junto con ET. Y es que, sí, efectivamente. No te olvidas, también quebró otra compañía, ¿no? No, pero casi. Pero bueno, y es que al pobre Superman le pasa lo que es Isabel Pantoja, que en cuestión de juego le sale un niño tonto. Buen aplauso para Frank Carbona, ¿eh? Play Comic. Esta semana memorable, ¿eh? Como siempre. Bueno, Fran, no te vayas, porque vamos a por la recta final ya del Planetita de Uno hoy fusionado con la Toma 21. Mañana jueves, recordemos, dentro de días de radio, a eso de las 12:10, como es habitual, la Toma 21 será Toma Duna, con los compis Javi y Raúl, que van a devolver visita, con Spiderman y esta última entrega como ingrediente central de la Toma 21. Y la visión del cómic también. Localizamos el bocadillo sonoro. Se trata de escuchar un trocito de un cómic llevado al cine o a la televisión o a ninguno de los dos medios, que también ha pasado por aquí, y saber de qué cómic se trata, cuál es el título de la peli, la serie, es decir, del cómic. Dos entradas con Cine Monumental en Almería o dos numeritos de La Duna a elegir. Hay dos respuestas. Hay dos para la Toma 21, pero eso será mañana. Para el Planeta 1 esta semana, desierto, no hay respuestas. Vaya. Porque parece ser que sigue muy complicada la cosa, a pesar, bueno, quizá por la pista que yo di la semana anterior. Tu pista fue la antipista. Antonio, aquí también das pista fácil. No, lo voy a pedir disculpas ahora después, ¿eh? Vamos a escuchar el trocito de todas formas. Yo kumiteru ga iseru. Pues Bueno, este es el trocito. ¿Está tirado? Claro, está chupado. Fran, ¿tú sigues igual o has recapacitado esta semana? Yo lo sé, de sobra. Lo que pasa es que no quiero decir. No lo digas. Bueno, a mí me preguntaba Javi, y creo que Raúl también. Sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Tiene que ver? Tiene que ver con arte marcial. Y te dije, bueno, bajó un rato al principio. De pasada, un poquito y tal. Tiene mucho que ver. Sí, tiene mucho que ver, ¿vale? Muchísimo. Y además es una serie que se ha visto mucho y que ha triunfado en nuestro país en distintos canales. Autonómicos. Y yo creo que ya. De todas formas, tengo otro trocito en otro idioma, ¿vale? De esta misma serie. Vamos a escuchar. ¿Saps que estàs de sort? D'aquí un moment tindràs el privilegi de ser eliminat per un dels millors lluitadors del poble dels guerrers de l'espai. Des que neixen se'ls fan test per descobrir-los les qualitats i les aptituds. Els inútils com tu són soldats de segona categoria, els fem fora cap a planetes llunyans. Toma ya. Esto seguro que lo saben. Esto ya, vamos, esto ya fácil. Sí, porque además es... Puede ser de un canal bueno, autonómico. Claro. ¿Con un número? Amigo. No, pero sí, yo creo que la gente que sabe, que me menos intuía lo que podía ser, al escucharlo claro. Ya en versión... Con este en de catalán, ya. Obviamente en catalán. Sí, ya sí, creo sí. Que saben por dónde va. Está claro. Bueno, pues nada, estamos que lo tiramos, así que esperamos ya respuestas correctas para la próxima semana. Fran, ¿algo que añadir de gran final? No, que lo ha puesto fácil en el último. Yo creo que la gente la habrá pillado. Claro, hombre. Si es la serie que yo creo, en Cataluña triunfó bastante. Sí. Allí especialmente, ¿no? El resto del país también, pero allí también. Además, digo. Pues nos vamos a ir, eso sí, recordando los medios para responder, que no lo hemos dicho. En primer lugar, el correo electrónico, diasderradio@candilradio.com, ese es el primer medio. Insisto, en segundo lugar, el correo de la duna info.laduna@gmail.com. Tercer lugar, el teléfono 950 30 30 00, o a través de nuestro muro en Facebook también. Sí, también en el podcast de la duna podéis publicarlo, pero eso ya es como última alternativa, porque ya sabéis que cuando lo publiquéis ya se queda lo más podéis verlo. Exacto, en el segundo de 4 a 6, siempre lo digo, me pueden tocar también y ya yo respondo. Y nos vamos con el tema dedicado, Fran Carmona. Tú ahora, cuando Javi nos diga el tema dedicado, cuelgas de una forma elegante, ¿sabes? Me viene a estar tirando el teléfono, ¿no? Sí, correcto. Un abrazo, Fran. Venga, un abrazo a todos. Javi. Pues nada, como estamos en la semana de Spiderman, nos vamos a despedir con una de las versiones quizás menos trilladas, pero bueno, que también bastante conocida, que es la de Michael Bublé. Y nada, pues la versión de la canción de Spider-Man Theme Song del 67... por Michael Bublé. Sí, señor. Gran versión, además. Pues lo dicho, a los compis de la Toma 21, Moisés, Pedro y Jesús, gracias por haber estado. Gracias a vosotros por invitarnos. ¿Os ha molado? ¿Habéis estado a gusto? Bastante sí, bien. Sí, muy bien. Me ha encantado. Partido. A ver si mañana lo podéis pasar también. A ver. Mañana volvemos. Mañana volvemos. Partido de vuelta mañana en la Toma 21. Javi y Raúl, gracias a Juanma, que no ha estado por aquí. Gracias, el recuerdo a Ruth Martínez también desde Tía Perfecta, a Fran Carmona, a Santiago Girona, a los amigos de Móvila, Gabonevo y a Mirinda, patrocinador con Xibeca del Planeta Duna. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Adiós. Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man in the chair of night at the scene of a crime. Like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Heisenberg. Oh, crime. Like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friend of the neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a playing up, you'll find the Spider-Man.